capitán José Alaví, subcomisario de los servicios de la tercera comisaría de Osorno. Bueno, ingresa un llamado a la central de comunicación alrededor de las 19:15 horas, donde indica un vecino que al interior de un inmueble en calle Los Pellines habría ingresado una persona y esta no habría salido desde el segundo piso. Con esta información llega personal motorizado, se entrevista con una menor de 12 años, quien indica que en circunstancias que estaba en el interior del domicilio, ven un destello, su madre retira a la menor junto con una pequeña en brazos y posteriormente esta ingresa a buscar un teléfono celular quedando atrapada en la llama. Lamentablemente se confirma por parte personal de bomberos el fallecimiento de una persona de 33 años. Ya, se dio cuenta de esto al fiscal de turno de la Fiscalía Local de Osorno, quien dispuso la concurrencia de la Brigada de Homicidio y personal del Labocar para el trabajo del sitio suceso y posteriormente se retiró el cuerpo por parte del personal de Servicio Médico Legal. Aquí hay que descartar la intervención de terceras personas, por ende se trabaja en dos líneas investigativas, una justamente como usted bien lo señala, el análisis del cuerpo propiamente tal y como asimismo del sitio suceso por parte del Labocar. Lo que manifiesta la menor en primera instancia que sería ella lo que aprecia son chispas que salen desde el segundo piso por la escalera, por ende puede servir para el trabajo posterior del sitio suceso. La llamada de emergencia llega al nivel 133 y Carabinero en forma inmediata despacha al personal de bomberos, quienes llegan a los pocos minutos de que había llegado Carabinero al lugar.